Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, no me he presentado, soy Fátima Pobes y esto es Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y bueno, una semana más, Marcos no estaba en el estudio cuando hemos llegado. Buenas, Álvaro. Buenas, Fátima. Hoy estoy otra vez ya abrumado aquí con los controles técnicos, porque es que la verdad es que se echa de menos a Marco, porque yo no quiero hacer esto. Yo quiero estar ahí en el estudio, al calorcito, y no aquí que hace un frío que pela. No sabemos qué le pasará a Marco, lleva 2 semanas sin aparecer. Cuando lo pillemos, vamos. Cuando lo pille, lo voy a coger del pescuezo y le voy a echar una bronca que no vea. Pero bueno, vamos con las noticias, ¿te parece? Venga, vamos a ver qué nos traen. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Bueno, vamos a empezar ya con las noticias, que como siempre dice Marco, nosotros, surferos de internet, siempre estamos buscando las mejores noticias para traeroslo a vosotros, jóvenes. Porque, pero nosotros, no se olvide que también somos jóvenes, así que también nos interesa. Pero bueno, lo primero, que si nos interesa enterarnos de estas noticias, por ejemplo, la del voluntariado que me estabas contando antes, Fátima, que infórmame, por favor. Es que en el Año Europeo del Voluntariado, la Consejería de Jóvenes y Deporte ha desarrollado una nueva herramienta interactiva, Voluntared Joven. Te puedes meter en www.voluntared.es. Eso es lo que yo quería. Su principal novedad es que va a poner en contacto a aquellas personas jóvenes interesadas en realizar labores de voluntariado con entidades sociales, desde ONGs hasta asociaciones. Voluntared Jóvenes va a permitir cubrir una demanda expresada por muchos chicos y chicas. Otro punto importante es que gracias a ellas se van a visualizar acciones de voluntariado realizadas por diferentes colectivos de la región y que en muchas ocasiones se desconocen o son invisibles. Este portal se divide en 4 bloques: voluntariado, donde la persona joven puede inscribirse y hacer un perfil; ONGs, espacio reservado para cualquier ONG o entidad interesada en ofrecer servicios de voluntariado de 22 entidades inscritas; plataformas, donde se informa de las acciones de las plataformas del voluntariado de Extremadura; y la ley del voluntariado, apartado de normativa, donde está disponible a la ley estatal del voluntariado y la normativa extremeña. Uy, qué tochazo, Fátima. Bueno, yo voy a seguir. Asimismo, también existe una sección de noticias destacadas que pueden compartirse a través de las redes sociales. La novedad de Voluntarred es que los campos de voluntariado y ONG están conectados. Por ejemplo, si a un chico le interesa el campo de acción de medio ambiente, en el momento que haya una oferta específica de voluntariado medioambiental, le aparecerá directamente en su perfil. Y el Instituto de la Juventud de Extremadura ha organizado para el próximo 12 de marzo en el Centro Universitario de Mérida una jornada denominada Asesórate en el Ajo, encuentro de asociaciones juveniles, y cuyo objetivo es acercar los recursos de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte y fortalecer el movimiento asociativo de la región. En esta jornada se ofrecerá a las asociaciones juveniles información práctica para que puedan desarrollar proyectos innovadores que opten a subvenciones regionales y estatales. También habrá una mesa de buenas prácticas en donde participarán diferentes entidades y se ahondará también en cómo pueden mejorar su comunicación las asociaciones juveniles. Está previsto que asistan sobre 90 participantes. Y seguimos con algo que me gusta a mí mucho, que sobre todo soy como amante de la fotografía, pues oye, debería apuntármelo. El próximo viernes 18 de marzo tendrá lugar en el Espacio para la Creación Joven de Llerena el taller de fotografía deportiva, con una duración de 4 horas, y es que es gratuito. Este taller será impartido por el fotógrafo profesional Carlos Criado, con más de 16 años de experiencia y director del Banco de Imágenes Fotoextremadura.es, de 5 a 9, y estará dirigido a jóvenes entre 14 y 35 años. Así que, Álvaro, entras dentro. Entro dentro. Por poco, porque soy muy joven, pero en este taller los jóvenes aprenderán conceptos fundamentales para realizar una buena fotografía: el uso del diafragma, cómo funciona un obturador, cuándo se ha de hacer uso del flash, composición de la imagen. Así pues, con ejemplos reales de fotografía, el grupo aprenderá a identificar qué distingue una buena imagen de otra que no lo es. Para participar deberán inscribirse en el Espacio para la Creación Joven de Llerena, calle Los Ladrillos sin número, y más información en el teléfono 924-87-2582. Encuesta Joven. Y bueno, una semana más Radioactivos traen la Encuesta Joven, como acaba de decir nuestra voz femenina. Telefónica robótica. Y es que aquí en Radioactivos no nos gusta quedarnos en el estudio, no nos gusta que quede entre nosotros, sino que nos gusta salir a la calle a ver qué opinas tú de estos temas de actualidad. De sacarle partido a la unidad móvil. Efectivamente. Que si no, y saber qué opinas, joven, sobre, por ejemplo, hoy, sobre voluntariado. ¿No estábamos hablando ya en las noticias, Álvaro? Cuéntame. Sí, lo de voluntariado. Bueno, cada día observamos cómo un mayor número de chicos y chicas se encuentran en cooperación y el voluntariado es una respuesta a sus inquietudes solidarias. Y cada vez, pues eso lo observamos en jóvenes de menor edad, ¿verdad? Sí, porque según una encuesta del INJUVE, Instituto de la Juventud de España, denominada Voluntarízate, existe una clara predisposición de la gente joven hacia el trabajo voluntario en entidades y organizaciones y una mayor intención de colaboración voluntaria entre los jóvenes de 17 y 18 años, sobre todo. Pues sí, así que hoy te preguntamos si a ti te gustaría ser voluntariado o si has participado en alguna actividad de este tipo. Vamos a escuchar esa encuesta, Fátima. Yo la verdad no he sido voluntario, pero me gustaría, a lo mejor por falta de tiempo en la carrera y demás, no he sido, pero la verdad es que, por ejemplo, en Cruz Roja me gustaría ser futuramente voluntario. Bueno, no he sido voluntario, pero me han contado que para África piden muchísimo, así que alguna vez, si tengo ocasión y no tengo nada que hacer en mi vida, pues iré para allá a África a ayudar. Soy voluntaria en una asociación de ocio para discapacitados, que es Antares, aquí de Badajoz, y nada, nosotros quedamos, bueno, los lunes nos mandan un correo con las actividades que vamos a realizar los fines de semana y nos apuntamos ahí a lo que podamos hacer y nada, pues llevamos a los niños de paseo o, por ejemplo, una vez fuimos a una productora de un programa, no sé, entretenerlos los fines de semana. Pues no, he sido nunca voluntario, pero me parece una buena labor para ayudar a los demás y a las personas que necesiten ayuda. Nunca he sido voluntario, aunque siempre he tenido el proyecto de llevar a cabo alguna actividad de voluntariado. Realmente no entiendo a la gente que lo hace, pero me parece algo muy altruista y bonito y por llenar mi tiempo libre. Yo he sido voluntaria en las fiestas de mi pueblo, formaba parte de la comisión de festejos y ayudábamos a organizar las fiestas y a la hora de montar una barra nosotros éramos los camareros, a la hora de montar juegos para los niños también éramos nosotros las que los organizábamos. Bueno, pues la verdad es que yo no sé tú, pero a mí sí me gustaría ser voluntario por esto de sentirte útil, ¿no? El papel de devolver a la sociedad las cosas que tú recibes. Como que, uy, qué altruista, ¿no? Yo soy voluntario, qué bien queda. La verdad es que suena muy bonito, pero me sé yo de más de un voluntario que empieza con muchas ganas. Sí, y luego se viene abajo. Y luego al voluntariado a lo mejor va una vez, si es que va. Es un poco la falta de compromiso, ¿no? Sí. Parece a veces que si no nos pagan no nos sentimos motivados. Sí, una pena, pero es así. Nos entran las ganas, ¿no?, de decir, oye... qué buenos somos todos. No, tengo un amigo que es voluntario y me lo ha recomendado. Por ejemplo, plantabosques, ¿no? Oye, por pues me lo pasé súper bien, tal. Oye, pues voy a ir. Van una vez y luego acaban con la espalda molida. Dices que yo voy a ir a plantar árboles... Cuando puedo estar metido en... ¿En mi casa? No, pero sí, la verdad es que hay muchas opciones, muchísimas ramas de voluntariado. Por supuesto, para todos los gustos. Que sí, que lo que tú busques lo vas a encontrar seguramente. Y además es eso, es digamos la satisfacción personal que tiene el ser voluntario, el estar dando algo sin esperar nada a cambio, simplemente esa satisfacción personal. Simplemente así. Con eso la verdad es que ya esperamos que muchos jóvenes pues sí que los animamos también desde aquí de Radioactivos, porque te sientes bien siendo voluntario, ¿no? Claro, y así da gusto, hombre. Cuando ves que hay gente que te ofrece esa ayuda sin pedir nada a cambio, oye, como que se pega, ¿no? Se agradece más todavía. Sí, se contagia. Así que, nada, yo por mí perfecto. Yo me voy a apuntar a todo lo que entalle. Que eso es una expresión muy extremeña. A todo pero lo que extremeña. Ay, cómo me gusta a mí esta canción, que la suelo llevar en el coche, ¿eh? La verdad es que yo que soy muy amante de la música, soy un poco melómano. Y yo no sé tú, Fátima, pero a mí esto es exitazo de... Sí, soy un poco de 40 principales yo, de música así comercial. ¿Tú cómo suena muy americano esto, ¿no? Sí, un poquito, pero la verdad es que el ritmillo que tiene es muy pegadizo, no sí, sé. Sí, la verdad es que suena bastante bien. ¿Pero qué es, Álvaro? Esto es Price Tag de Jessie J con B.O.B. o Bob para los amigos. Es, digamos que, una mezcla entre la nueva Lady Gaga y Katy Perry. Así. Pues nada, vamos a escucharla a ver qué tal, ¿no? A mí me gusta mucho, ya verás, ahora me cuentas. Vamos ya con esta sección de noticias curiosas que tanto me gusta a mí que, y que a Marco también le gusta tanto. Yo no sé por qué está aquí, se lo está perdiendo todo, Fátima. Bueno, menos mal que luego lo puede escuchar por la web de Onda Campus. Y por las emisoras de aquí, locales también, es verdad, Extremadura. Que nos emiten, hombre, que no nos olvidamos de ellas. No, por supuesto. Y seguramente Marco se las tendrá apuntadas, porque es que como no nos escuche después del trabajo que estamos haciendo aquí, que nos cuesta, aquí horrores, seguir el ritmo que él nos lleva... Es que, ya te digo, lo voy a coger del... A él sí que lo vamos a encuestar cuando lo pillemos. Se va a enterar. Bueno, vamos a empezar con las noticias curiosas, aunque nos falte Marco. Seguramente pues sí. ¿Qué nos traes, Álvaro, esta semana? Va de policías la cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea que le iba a gustar mucho a Marco, que también yo sé que el tema de los oficiales y de la Guardia Civil, todo esto de las autoridades le encanta. Sí, sí que le gusta. Sí que le gusta. Pues bueno, vamos a empezar. Un grupo de activistas rusas encontraron una original forma de protesta que no es nada violenta, no, todo lo contrario. Esto de hace el amor y no la guerra, pues lo llevan, vamos... Rajatabla. A rajatabla, tú lo has dicho. Besar en la boca a los oficiales de la policía es su forma de protestar. Las manifestaciones con pancartas ya han pasado de moda. Boina, que es el grupo de militantes feministas de Moscú, ha implementado una nueva forma de expresarse y dar a conocer su reclamo. Y la acción consiste en acercarse a un policía, le haces una pregunta así como que no quiere la cosa, y en un descuido, pues, le comen los morros. Anda que no saben a las rusas estas. Sí, sí. Generalmente las activistas actúan en el metro de la capital rusa y encaran a las policías mujeres, quienes sorprendidas tratan de liberarse de sus atacantes de la manera más rápida posible para no quedar en ridículo, normal. Y bueno, Boina ha iniciado esta cruzada de besos promoviéndolos desde internet y aseguran que ya han besado a varios cientos de mujeres policías. Yo no sé qué opinión les merece a las mujeres policías. Bueno, menos mal que no está Marco, a ver si le van a entrar ganas de hacerse policía ruso. O protestante. O protestante. Qué besucones. Y un ladrón de bancos llevará a juicio a la policía alemana por haberlo arrestado con los pantalones por los tobillos y dejar al descubierto su ropa interior. Ay, el pobre, qué vergüenza. Un hombre de 38 años fue arrestado tras amenazado de muerte a 5 empleados del banco Achen en Alemania si no le entregaban $320,000 aproximadamente de inmediato. Pero gracias a que una cajera logró activar la alarma silenciosa, la policía llegó al lugar en minutos y rodeó el edificio. Hombre, si había amenazado a gente, pues ya hay que darnos un poquito igual lo de la vergüenza, ¿no? Efectivamente. Pero yo me imagino la situación... Pobrecito. Bueno, tú espera que te sigo contando. A ver. Los agentes de la ley lograron convencerlo para que se entregara a cambio de ser tratado de manera amable. Ya veo, ya. Pero amable no sé, porque sin embargo cuando la policía ingresó en el banco, llevaron al ladrón por la calle con sus vaqueros por los tobillos y una chaqueta por la cabeza. ¡Qué vergüenza! Pero vergüenza. El hombre declaró que se sintió humillado al caminar con su ropa interior a la vista de todo el mundo. Que lo hayan pasado... Es entendible, dijo su abogado, pero la policía deberá explicar por qué le bajó los pantalones y lo hizo caminar de esa manera en la calle, haciéndole exhibir la ropa interior. Y concluyó que claramente ha sido una violación de los derechos humanos. Bueno, así seguramente se le quitará la gana de robar por si luego se pone a exhibir sus cosas al aire. Efectivamente, aunque sea por vergüenza. Y seguimos con la policía, porque es que yo no sé por qué nos dan tantas noticias curiosas las fuerzas del orden. Un oficial de policía detuvo su coche patrulla en medio de la calle para ayudar a que unos simpáticos patitos pudieran llegar al otro lado de la carretera sanos y salvos. Ay, míralo, qué detallistas ellos. Ay, Dios, que es más idílico esto, que se dice que la policía está para proteger y servir, ¿no? Pero sí, eso sí. No significa que solo sirva para proteger a humanos. No, un oficial del departamento de policía de Fort Myers, en Florida, Estados Unidos. Claro, es que si no viene una noticia de allí... No sería una sesión de noticias curiosas normal de radioactivos. Pues este policía se encontraba circulando por las calles de su ciudad vigilando en su ronda diaria, cuando se encontró con un grupo de patos que estaban teniendo problemas para cruzar una carretera. Y el policía no lo dudó, paró su coche y decididamente ayudó a los patitos en su épico cruce de la avenida, con la ayuda de un preocupado ciudadano que también pasaba por el lugar. Oye, qué bonito, ¿no? Finalmente los animalitos llegaron a su destino y toda la acción fue grabada por la cámara de seguridad de la patrulla policial. Y si quieres ver tan tierna escena, pues echa un vistazo por YouTube. Yo ya me imagino a los patitos llegando a su meta. ¿Y el patito feo llegaría al final también? Hombre, por supuesto. Y y os traemos, como siempre, como no podía ser de otra forma, música de grupos extremeños. Ellos son Sandeyers y es ¡Qué paciencia! Siento una muñeca que manejan a su antojo y no se quejan. Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia. Ay, qué paciencia la mía, no me digas que no. Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no. Cargando propuesta de ocio. No puedo evitar escuchar a Marcos diciendo eso de esta música de las propuestas que es de Jamiroquai, siempre lo dice, y si no lo dice yo ya lo tengo en mente cada vez que suena la canción. Bueno, Fátima... Para que vea que no nos olvidamos de él, ¿eh? Que no, lo llevamos en el corazoncito, hombre. Que no se olviden tampoco nuestros oyentes de que hay muchas actividades de fin de semana y de más allá del fin de semana. Así que vamos a empezar. Claro que sí. Y es que hay una exposición de Andy Warhol este fin de semana. Un total de 41 obras del artista estadounidense y algunos de sus colaboradores en The Factory puede verse en la sede de la Fundación Mercedes Coles y Carlos Ballesteros en Cáceres hasta el próximo 9 de junio. Y en una muestra que expone algunos de los trabajos más representativos de Warhol, que adquirió en los años 60 y 70 una notoriedad mundial en diseño, pintura, dibujo y fotografía, consiguiendo ser el máximo exponente del pop art. Y para los aficionados a la bicicleta, que sepáis que el próximo domingo, el 13 de marzo, se celebra en la población de Collado de la Vera la ruta cicloturista en MTB, y se llama La Vera de Grado. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana, tampoco es que haya que madrugar mucho, y saldrá de las pilas de Collado. El recorrido será de 45 kilómetros y de nivel medio. Si os gusta la aventura, disfrutáis en bicicleta. Y además, queréis conocer nuestra comarca, no dudéis en participar. La inscripción anticipada es de 21 euros, 33 euros con bici incluida, o sea que es un chollazo. Y en la inscripción va incluida la comida, el avituallamiento y el coche de apoyo. El teléfono de información e inscripción es 650-829856, 650-829856, y las inscripciones son limitadas hasta el 10 de marzo de este año. Y ya han comenzado y hasta el 19 de marzo las sesiones formativas para los participantes en la segunda edición de Territorio 10, un programa puesto en marcha por el GIJ y la Red Extremeña de Desarrollo Rural con el objetivo de fomentar el emprendimiento en las zonas rurales de Extremadura. Las sesiones formativas se realizarán en 6 sedes: Coria, Zafra, Trujillo, Cáceres, Mérida. Mérida, que yo soy de Mérida, por favor. Efectivamente, de Mérida y Villanueva de la Serena. Bueno, pues hasta aquí las propuestas, que no se puede uno aburrir. Yo creo que me voy a apuntar al de la bicicleta, que hace mucho que estoy oxidado. Sí, a mí me interesa bastante la exposición de Warhol, la verdad. Oye, es verdad. Esa también me gusta. Es que... Recordad que es en la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros, que antes me he equivocado con el nombre. Mercedes Calles, que es el nombre, pero bueno, un poco... inglesado. Claro, estaba yo con el pop art ya. Bueno, toda esta información, ¿de dónde la sacamos? Pues como siempre, del historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoblack.es. Ondacampus.es. ¡Ay, madre, qué risa! ¿Cómo se va a quedar los dedos nuestra robot con tanto darle al teclado? Nosotros nos vamos a ir, ¿verdad, Fátima? Efectivamente, pero volvemos la semana que viene y esperamos que con Marcos Casilda. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.